presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante, el aguante! Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más del Aguante Informativo Rojo. Sí, hoy, a ver, hola, hola, ahora sí, no me estaba escuchando. Le decía que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este informativo, sí, diario, sí, como todos los días, sí, hasta de lunes a viernes, sí, a partir de las 19 horas, como siempre tarde. Sí, pero bueno, con muchas noticias para compartirles y charlar un poco, sí, de lo que viene pasando aquí en Punilla, esta realidad con el tema de los incendios, sí, bomberos trabajan toda la noche en las zonas de Capilla del Monte y Cosquín, sí, vamos a estar hablando de lo que están haciendo los bomberos y confirman un nuevo caso de COVID-19 en La Falda también, sí, vamos a estar charlando también, contando, comentando acerca de este caso. Pero yo no estoy solo haciendo este programa hoy, por suerte. Está Maripi que me acompaña. ¿Cómo estás, Maripi? Muy bien, buenas tardes a todas, a todes. ¿Todo bien? Sí, acá leyendo un poco, me parece que se está incendiando acá muy cerquita ahora. Ajá. Así que tratando de leer. Otro foco más. Sí, ¿y van cuántos focos? ¿Cuántos focos? La montaña, la altura de San Jorge, no sé. Bueno, me decía que en Valle Hermoso el foco del Peñón del Indio Enamorado se prendió de noche. ¿Puedes creer que se prenda de noche? Y sí, puede ser. ¿Cómo puede ser? Puede ser. Cuando los incendios son intencionales, todo puede ser. Así que sí, puede ser de noche, puede ser cuando hace frío también, puede ser. O sea, ya sabemos que esto ya no es parte de la naturaleza, ¿no? Claro. Schiaretti declaró zona de desastre agropecuario. Sí, ahí te vamos a estar contando también. Esto que, bueno, con imágenes, como una nota acompañada de imágenes impactantes realmente del destrozo que ha hecho que están haciendo estos incendios. Sí, tenemos para comentarles también una denuncia de vecinos y vecinas sobre este accionar provincial, respaldado por documentación en fotos, videos, audios. Que bueno, que anda circulando por la web y anda circulando por los WhatsApp, ¿sí? Copacabana, el punto crítico del incendio y el abandono de las autoridades provinciales. Así que ya leeremos la denuncia en un ratito nomás. Muy bien. Parece que detienen a un hombre acusado de provocar incendios en Punilla, ¿eh? Parece que hay un culpable. Bueno, muy bien, vamos entonces a empezar con las noticias, vamos a empezar a desarrollar algunas noticias de las que estábamos comentando. Confirma nuevo caso de COVID-19 en La Falda. Sí, el intendente de La Falda, Javier Diemiller, confirmó este martes un nuevo caso positivo de COVID-19 en la ciudad. Se trata de una persona que estuvo internada en la localidad de Unquillo y hace algunos días regresó a su domicilio ubicado en la zona de Pampa de Olaen, pasando el río Pinto, departamento de Cruz del Eje. aunque tiene domicilio legal en La Falda. Dieminger precisó que esta persona asistió al hospital municipal con un cuadro febril y finalmente fue derivado al hospital Domingo Funes, lugar donde se encuentra internado y recibió la confirmación de su diagnóstico. Fuentes oficiales señalaron a la estafeta online que este hombre había regresado a La Pampa de Olaen el 11 de agosto pasado con un hisopado negativo que le habían realizado en el centro de salud, donde pasó varios días internado por una descompensación diabética. Una vez instalado en su vivienda, el hombre, que se dedica a la compra y venta de ganado, tuvo contacto con vaquianos de la zona y también participó de una jornada de venta de hacienda en la ciudad de Villa María. El viernes pasado comenzó con síntomas y se trasladó al hospital municipal con un cuadro de salud bastante comprometido. A raíz del caso, este mediodía se puso en marcha un operativo por el cual se calcula que se realizará al menos una decena de hisopados a contactos estrechos. Estará a cargo del personal médico del hospital Domingo Funes, una bioquímica y una médica, personal del municipio y efectivos del ejército que presten servicio en el COEM de La Falda. Con este nuevo diagnóstico son 4 los casos activos, que se le computan a la ciudad al momento, mientras que suman 22 los contagios confirmados desde el inicio de la pandemia. Detienen a un hombre acusado de provocar incendios en Punilla. Un hombre de 34 años, vecino de la comunidad de Charbonnier, fue detenido este lunes por la noche por personal de una patrulla de policía ambiental, acusado de encender fuego a unos metros de uno de los focos que combaten los bomberos en el norte del Valle de Punilla. Se produjo la detención de un hombre a quien se le atribuyó el delito de incendio doloso. Según la investigación, este sujeto se encontraba en el lugar donde se había iniciado un foco ígneo y no podía justificar su presencia. Esta persona tenía en su poder elementos compatibles con la posibilidad de producir ese incendio, confirmó la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en las declaraciones a Cadena 3. Por su parte, el director de Defensa Civil, Diego Concha, informó que los bomberos tuvieron conocimiento de este nuevo incendio intencional el lunes por la tarde, cuando una persona llegó en moto a un lugar donde estaban trabajando y les indicó que había un nuevo foco en otra dirección. Llega una persona en una motocicleta que nos dice que hay un nuevo foco en la ruta 38 hacia el oeste, algo que era imposible por el trabajo que hacíamos. 2 unidades de bomberos se desplazan y logran extinguir ese incendio. En el sector encuentran una persona que salía de un campo, un adulto de 34 años de Charbonnier. No podía justificar qué hacía ahí, sostuvo, y agregó: es increíble que a 500 metros de donde tenemos bomberos trabajando y evacuando gente, haya alguien prendiendo fuego, pero no me sorprende. Así que bueno, parece que detuvieron a alguien, que hay que ver, ¿no? Todo claro. Esto, hay que ver sobre todo no sé. Si viene de manos de Paula Kelm, ¿no? Que, no, básicamente en términos de cuestión esta de la justicia, digamos, necesitan un culpable. ¿Eh? Tiene que haber ¿y en nombre de quién enciende claro. ese fuego, ¿no? Un hombre de 34 años, que bueno, ¿quién lo manda a encender ese fuego? Y que viniendo ya en nombre de esta señora, que bueno, que a todas las personas, estas declaraciones de ella, ¿no? Y que viene todas las causas en las que está metida, como que vienen siempre tan sucias, que ya la verdad que es dudoso todo lo que se pueda llegar a creer, todo lo que ande por alrededor de ella, digamos. Ya veremos este tipo, este señor de 34 años, a ver qué pasó con él después. Bien. Esqueleti declaró zona de desastre agropecuario. No sé, a ver qué dice Schiaretti, a ver. El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, declaró zona de desastre agropecuario a los sectores afectados por los incendios en el noroeste cordobés. Con esta decisión, los productores que en su declaración jurada detallen afectación, se les extenderá la constancia de daño y se verán alcanzados por los beneficios de la norma, exención en el pago del impuesto inmobiliario rural como beneficios crediticios. El anuncio fue realizado en el marco de una reunión de Schiaretti, que Schiaretti mantuvo con la mesa interministerial creada a raíz de los incendios en distintos puntos de la provincia. Según se informó, el gobernador ratificó allí la disposición de todos los recursos necesarios para abordar la situación. El registro de productores afectados que elabore la cartera agropecuaria provincial será llevado al Ministerio de Agricultura de la Nación para que la Mesa de Emergencia Agropecuaria Nacional homologue dicha declaración y el productor pueda acceder también a los beneficios del Fondo Nacional, indicó el gobernador de la provincia. De acuerdo al primer relevamiento de la mesa técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se entregarán a 73 productores agropecuarios del departamento de Chilín alimento balanceado para animales. Sí, bueno, está contando todo lo que va a hacer Schiaretti, digamos, ¿no? Que no sabemos si lo va a hacer. Pero muchas promesas, ¿no? Como que... Bueno, el gobierno informó también que por medio del Fondo Permanente para Situaciones de Desastres está asistiendo a quienes se hayan visto afectados mediante subsidios en carácter de subsistencia familiar, como así también quienes hayan visto perjudicados los bienes muebles y o bienes inmuebles, tanto para viviendas familiares, comercios o cabañas de uso turístico. Por otra parte, la provincia llevará a cabo un plan de restauración ambiental de las áreas incendiadas. En este marco se forestará con árboles nativos buscando una restauración sistematizada, se informó. Y no va a investigar, digamos, a ver quién es, cómo pasa esto, ¿no? Eso no le interesa, me parece. Bueno, no sé. Bueno, acá Valle Hermoso ahora, en este momento, está iniciando un incendio en Vaquerías, que bueno, Vaquerías es una de las reservas más bellas que nos estaban quedando por acá, ¿no? Bomberos voluntarios de Valle Hermoso se dirigían esta tarde, noche de martes, a combatir un incendio que se desarrolla en la zona de la Reserva Natural de Vaquerías. Una dotación F1 ya se encuentra en el lugar. Hasta el momento se desconoce la magnitud del frente de fuego. La verdad que bueno, que están incendiando por todos lados. O sea, son todos pequeños focos que nos están destrozando todo el monte, todo lo que nos queda. Hay que pensar siempre que bueno, para la gente que no vive acá cerquita, para quienes están desde otras provincias, pues sabemos que hay compañeros, familias que nos escuchan desde otros lugares. Para nosotros el incendio del bosque nativo es irrecuperable. Son especies, más allá del sufrimiento, ¿no? Esas especies que en este momento los animales están muriendo quemados vivos y esos árboles y esas plantas que, bueno, que sabemos que no hay forma de recuperación. Y Vaquerías es una reserva natural que hay gente, que bueno, tenemos compañeros y compañeras que trabajan durante todo el año, todos los días del año, cuidando ese lugar bellísimo que ahora alguien se está encargando de destruir, ¿no? Tenemos focos de incendio por todos lados, Cerro Sapo, que es acá nomás, acá donde está nuestro pueblo, que es Casa Grande, está, digamos, entre lo que sería Casa Grande y Valle Hermoso, ¿sí? Viendo acá en Casa Grande, para los que son de cerquita de por acá, lo que sería el barrio Villa Panamericana, desde Villa Panamericana se ve el incendio, que parece que fuera por ahí para el lado del basural, pero ya sería parte de Valle, Cerro Sapo. Bueno, así que los focos son por todos lados, que bueno, que una de las intenciones son que los bomberos no den abasto, ¿no? O sea, si prenden fuego por un montón de lugares distintos, no hay forma de eso poder atacarlo de alguna forma. Terrible. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo? Salimos de caos y hacemos daño como

Bueno, y escuchábamos, ¿no?, que el Estado es responsable. Responsable de la desaparición de Facundo, responsable de los incendios, responsable de cuántas cosas más. Bomberos trabajaron toda la noche en las zonas de Capilla del Monte y Cosquín. Efectivos de bomberos continuaron trabajando durante toda la madrugada este martes en la zona de Capilla del Monte y en un extenso sector colindante a las ciudades de Cosquín, Vialet Macé, Santa María de Punilla, comuna de San Jorge y La Calera, mientras que anticipan otra jornada complicada por las condiciones climáticas. Durante la noche el fuego complicó las cercanías de la comuna de San Roque, porque lo que el personal apostado en las zonas debió trabajar intensamente en procura de dominar el siniestro. También se combatieron las llamas de los alrededores del puente José Manuel de la Sota. Mirá el nombrecito que le pusieron en su puente. Ya que uno de los frentes bajó desde la parte alta, desde las sierras hacia el lugar. En la otra región afectada, en el norte del Valle de Punilla, sigue cortado el tránsito vehicular de la ruta 38 y provincial 17, que une este departamento con Ischilín. En aquella zona permanecieron durante la madrugada 120 bomberos, se informó oficialmente. Por otra parte, desde Tramontana hasta la ruta nacional 38, se encuentra contenido el incendio por el cierre del frente del contrafuego que se dirigía a esa ruta. Asimismo, el flanco sur está activo en dirección al Cerro Uritorco y trabajan cerca de 200 bomberos en el lugar. Continúa muy activo el foco que está en la zona de los Terrones y que en estos momentos se dirige hacia el Cerro Uritorco y a Ojo de Agua, dijo este martes por la mañana el director general de Defensa Civil Provincial, Diego Concha. Se trabajó mucho en la zona de Tramontana, donde durante toda la madrugada se vio proteger una confitería y tres viviendas. Además, hubo que evacuar gente del Faldeo y realizar un trabajo técnico en el sector denominado San Salvador, en dirección a Ojo de Agua, porque la preocupación era que el fuego volviera a cruzar hacia la ruta nacional número 38, agregó. El riesgo de incendio para este martes continúa siendo extremo. Si nuestros bomberos durante toda la noche tuvieron que trabajar de esa manera, fue porque durante todo el día y desde que estos incendios se empezaron a formar, no los dejaban salir a apagar los incendios. Y había agentes civiles, brigadistas, que se están formando entre ellas y ellos como pueden y con los materiales que tienen, tratando de apagar incendios descomunales, que no es lo que esos brigadistas tienen que hacer. Los brigadistas están para cuidar, hacer la guardia de cenizas, para ayudar en evacuación de la gente, para juntar las frutas y el agua para los bomberos, pero el gobierno de la provincia de Córdoba no dejaba salir a trabajar los bomberos, no mandaba los aviones hidrantes y cobra en dólares a las comunas y a los municipios el trabajo de esos aviones hidrantes. Así que si esto no es intencional, no hay otra forma de verlo realmente. No estamos hablando de un cigarrillo, no estamos hablando de alguien que hizo un asado, no estamos hablando de un piromaníaco loco, estamos hablando de un gobierno que está prendiendo fuego al monte nativo porque después con esas tierras tienen otros negociados más interesantes para hacer. Por supuesto. Ahora, che, está pasando. Tras la represión a una movilización ambientalista en Plaza de Mayo, hay dos personas detenidas, Sofía Romero y Alejandro Sánchez. Interviene la Fiscalía número 11 a cargo de Marianela Álvarez. La movilización era contra el pacto con China para exportar carne porcina modificada genéticamente, que también tendrá como consecuencia la contaminación y la posible propagación de enfermedades. Ampliaremos. Y vamos a estar, hay un comunicado de prensa obrera que parece que hubo represión en Plaza de Mayo contra ambientalistas. Se viene el encuentro, que no es un encuentro, es medio raro eso, pero es así. Es como un encuentro o subencuentro virtual, ¿sí? Hacia el encuentro 17 de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, Va a haber unas actividades muy interesantes a partir del miércoles, viernes y sábado, sí, este que viene. Le vamos a estar contando ahora en un toquecito de qué se trata. También tenemos información sobre la presentación por el sobreseimiento definitivo de los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, hablando de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? Esta noticia que el día de hoy, martes 25 de agosto, se realizó una nueva presentación ante la Justicia Federal que continúa con la criminalización de los comunicadores Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y afiliados al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. Recordamos que los comunicadores fueron detenidos el 1 de septiembre de 2017 en la manifestación a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, cuando se encontraban cubriendo la jornada de protesta. Se encontraban transmitiendo en vivo la represión por la Avenida de Mayo y San José. Según trascendió en un comunicado, nos vimos obligados a responder el recurso que presentó el fiscal Germán Moldes para que la Cámara de Casación anule el sobreseimiento que obtuvimos de la Cámara Federal de Apelación en octubre de 2019. El escrito que presentamos hoy busca evidenciar que el fallo que sobreselló a los compañeros no es caprichoso ni arbitrario, ni sufre de ninguno de los vicios que el fiscal Moldes pretende justificar con descripciones despectivas y datos mentirosos producidos por la propia policía. El fiscal Moldes se basó en testimonios del personal policial actuante y actas policiales que ya fueran refutadas en las anteriores presentaciones judiciales, e insiste en pretender la condena de los comunicadores. Las únicas dos personas de las 31 detenidas en aquella jornada que continúan sometidas a proceso penal, ya que el resto de las personas detenidas fue sobreseída. Mirá vos. Terrible. Qué casualidad. Todo el proceso desde el momento de las detenciones buscó criminalizar a quienes mostraban la represión policial. 8 de los 31 detenidos estaban cubriendo periodísticamente de distintas formas y el ensañamiento particular con los compañeros de la RNMA, ya dos veces sobreseídos en otras instancias, ha sido paradigmático, ¿sí? Comunicar no es delito, concluye el comunicado dando cuenta del proceso de criminalizar la comunicación por parte del Poder Judicial, ¿sí? Para ampliar información, bueno, hay algunos números que después, si quieren, los podemos difundir. Vamos a leer la denuncia hasta de Copacabana, el punto crítico del incendio y el abandono de las autoridades provinciales. El viernes 21 del 8 del 2020 salimos en la siesta rumbo a la zona de Ongamira, Copacabana, 7 personas de una brigada vecinal contra incendios de Villa Yardino y alrededores, a colaborar en el incendio que comenzó en Villa Albertina el sábado 15 del 8. De acuerdo con la información oficial, los fuegos habían sido controlados en la zona de Ongamira y Todos los Santos, y posiblemente persistía un foco cercano en la localidad de Copacabana, sobre la ruta provincial 17, cerca del empalme con la ruta provincial 263, encontramos una autobomba y varias dotaciones de bomberos de diferentes cuarteles de Punilla regresando, y visibilizamos la columna de humo que hacia el sector de Copacabana. Según testimonio de los mismos bomberos, tenían órdenes de replegarse tras haber concluido la labor dentro del área por su jurisdicción, por lo que les correspondía, y frente de Copacabana quedaría en manos del cuartel de Dianfunes. Al llegar a Copacabana por la noche, desde el pueblo, se veían las llamas y el resplandor del fuego, que para entonces estaba activo a unos 4 kilómetros de distancia. Durante la jornada del día sábado 22, la organización por parte de la comuna fue completamente impecable, poniendo a disposición camionetas personal y proveyendo alimentos, bebidas en todo momento, tanto en el campo durante el día como en la escuela durante la noche. Pese a esto, pese a los esfuerzos del grupo combatiente, con medios rudimentarios, pero con la voluntad inmensa, no se logró detener el frente de fuego que, acompañado de pésimas condiciones climáticas, fue desbordándose hasta la situación conocida masivamente el domingo 23. Por medio de esta nota, queremos hacer de público conocimiento que durante la jornada que representó un momento crítico en el desdoblamiento de los hechos que serían conocidos con posterioridad, un grupo de alrededor de 40 personas, vecinos, vecinas, vaqueanos y vaqueanas, algunos y algunas voluntarias, estuvimos intentando combatir el frente, sin el accionar por parte del gobierno provincial, quienes no enviaron ni bomberos de diferentes jurisdicciones, ni aviones hidrantes, mientras en los medios masivos se proclamaba una presencia continua de bomberos y recursos para combatir el fuego. Realizamos sistemáticamente llamados a defensa civil pidiendo ayuda desesperadamente, con respuestas irrisorias como que mover los hidrantes costaba mucho dinero y el gobierno no tenía mucho presupuesto. Nuevamente, una realidad contraria a la proporcionada por los medios. Durante ese día, el 22 de agosto, todo lo que se vio fue una camioneta de bomberos de Dianfunes que se aproximó a la zona a las 15 horas a modo de reconocimiento y volvió a partir y una aeronave vigía dando vueltas por el cielo sin más. Después de que ardieran miles de hectáreas, que ardieran campos alambrados con animales adentro quedando envueltos en llamas, después de que se perdiera una grandísima superficie de monte nativo, todo en zona roja, y que las palmas nativas y Caranday, la principal fuente de sustento económico del 90% de la comunidad que se dedica a tejer con sus hojas, se encendieran como antorchas gigantes, solo después de eso, con el fuego a un par de cientos de metros del poblado, mientras algunas familias ponían estatuillas de la Virgen en la puerta y otras cortaban como motosierras los árboles que rodean sus casas, aparecieron dos camionetas y una autobomba del cuartel de Dianfunes, a eso de las 21 horas, cuando a la dificultad del terreno ya se había sumado la oscuridad de la noche, haciendo que las condiciones de trabajo sean prácticamente imposibles. Este frente de fuego es el que ayer, domingo 23 del 8, estaba empezando a aparecer en todos los medios del país, luego de haber recorrido decenas de kilómetros y cuando ya se encontraba casi sobre la Ruta Nacional 38. Solo en estas circunstancias, evidentemente imposibles de cubrir y magnificadas por la no asunción de responsabilidades en tiempo debido, fue cuando empezaron a tomar protagonismo varios organismos del gobierno, que habían sido avisados con antelación de la situación en Copacabana. Respaldamos con registros la jornada de lo expuesto. Por todo esto, denunciamos mediáticamente que hemos sufrido una vez más el abandono de parte del gobierno provincial, del monte y de sus pobladores y pobladoras y el falseamiento de la información pública. Desmentimos también la difamación hacia los pobladores locales, que mientras combatían el incendio eran señalados como responsables en algún punto de su propagación. Como pobladores y pobladoras que vivimos, cuidamos y precisamos de nuestro monte. Exigimos al gobierno de la provincia de Córdoba veracidad de la información proporcionada a la población, recursos disponibles y constantes para la prevención y manejo del fuego, recursos para reparar los daños materiales de los y las pobladoras, resguardar la calidad y protección legal de estas tierras. Brigada Vecinal de Incendios de Villa Yardino y alrededores. Muy bien. Acá nos escribía un vecino del barrio ahí del centro y nos dice que desde acá se ve el fuego en Panamericana al fondo, nos cuenta. Ahí habría que estar preguntando ahí a amigos, no sé si tenemos alguna otra información actualizada de amigos que están por ahí por Panamericana al fondo que nos puedan contar. Si... Debe ser lo del sapo tal vez, claro. Ahí preguntamos, pero debe ser lo que se ve, que no es Panamericana, es Valle Hermoso, pero bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, claro, nosotros no creemos el límite, no creemos en las fronteras. No hay límite. Es el monte. Es el monte nativo, es nuestro monte. Ni tampoco está tan lejos, digamos. No, está pegadito, acá nomás. Por eso. Bueno, vamos a ir un temita musical, ¿te parece? Dale. Vamos a ir a una pausita musical y enseguida volvemos en el aguante informativo rojo que nunca mencionamos, que estamos saliendo por la 102.5, ¿sí? La Malos Hasta los Huesos Radio y este celular que está haciendo un montón de ruido. En la radio de San Marcos, ¿sí? Y también estamos saliendo por Zumba La Turba, por www.zumbalaturba.com.ar, ¿sí? La radio comunitaria de Córdoba Capital. Dale, vamos. Soy Patricia. Soy Gerardo. Soy Emma. Yo estoy en mi casa con mi familia. Estoy en mi casa en Lanús. Estoy en Punilla Sur. ¿Y dónde está Facundo? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo, ya promediando las 19:51 minutos. Se nos va el programa. Upa, ya nos queda tan poquito. Bueno, queremos quisiéramos no olvidarnos también de que hoy iba a ser la marcha por Cecilia Basaldúa, por el asesinato de esta compañera. A las 17:30 se convocaba, perdón, a las 15:30 se convocaba hoy en Capilla, pero bueno, dado todo este tema de los incendios, la marcha no se realizó, pero sí la conferencia de prensa, que esa sí fue a las 17:30. Tenemos acá un poco de info para leerles sobre esto, porque bueno, nos vienen atacando por todos los flancos, parece, pero ahí estaremos, en todos ellos. Comunicado. Ante el audio que está circulando sobre la causa de Cecilia Basaldúa, desde familiares y la mesa de trabajo Justicia por Cecilia Basaldúa, manifestamos la gran preocupación que nos ha causado la circulación de un audio con la voz de una persona que narra en primera persona datos claves que vendrían a dar fuerza a la línea de investigación que sigue la querella. El mismo será presentado antes, se me tapa la noticia, el mismo será presentado ante la justicia como prueba para que se investigue. Es la misma línea que informamos que tanto la familia como las abogadas ya están en contacto con el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para avanzar y brindar las garantías necesarias a quienes se presenten como testigos en las causas. Además, la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas en el Ministerio de la Mujer de la provincia, la abogada María José Carignano ha puesto a su disposición su contacto personal para que esta persona u otras que puedan llegar a tener información clave para avanzar sobre la causa se contacten con ella y le brinden toda la protección necesaria. El teléfono es 351-2279-497. 351-2279-497. O 351-666-2560. Informamos también porque hoy, más que nunca, es necesario transmitir con claridad lo que va pasando y para evitar malos entendidos, que la página de Facebook Justicia para Cecilia Basaldúa es el canal por donde se difunde toda la información oficial respecto de la causa. El martes 25, al cumplirse 4 meses del femicidio de Cecilia, se va a realizar una conferencia de prensa, se realizó hoy sí, a las 17:30, que bueno, que se transmitió por el Facebook y que bueno, que ya mañana estaremos contándoles qué sucedió en esta conferencia de prensa. Pero bueno, estamos ahí siguiendo el caso este también, de lo que está pasando con Cecilia, y que bueno, que estaba, la marcha obviamente estaba lista, porque estamos listas, estamos organizadas, y ahí vamos a estar, en cuanto un poco a una nueva fecha y horario, sí, ahora bueno, con el incendio y con todo esto, no se podía pasar a Capilla del Monte, pero bueno, eso no quiere decir que no estemos organizadas y que no estemos ahí cuando nos necesiten la familia de Cecilia y las compas que vienen tras del caso este en aquella localidad. Hay una nota que les recomiendo, les quiero recomendar a todos los oyentes y a las oyentes de El Aguante Informativo, que salió una en red, que les cuento, en red, www.enred.org, ¿no? El portal de noticias de la agencia de noticias Redacción. Una nota muy interesante sobre Dualde, ¿sí? Prontuario de el prontuario de Eduardo Dualde, Argentina corre riesgo de un golpe militar, ¿sí? Una declaración de Dualde. Ayer en el programa Animales Sueltos, el expresidente Eduardo Dualde declaró que no habrá elecciones y que se corre riesgo de un golpe militar. ¿Sí? El polémico dirigente del peronismo ha calificado a la policía argentina como la mejor del mundo. ha propuesto un gobierno con los que quieren y no quieren a Videla, y ahora habla de golpe de Estado. Sí, nada, lo de Golde cada vez está más impresentable, la verdad. Pero bueno, hay una nota muy interesante que los animo a que se vayan a leerla al portal de ANRED, que se llama así, prontuario de Eduardo Duhalde, Argentina corre riesgo de un golpe militar. Muy interesante, está muy larga, si no se la has leído. Bueno, acá la gente, estoy como un poco dispersa porque la gente no para de mandar mensajes al WhatsApp, la gente está enojadísima, tienen ganas de muchas cosas, tienen ganas de ruta, tienen ganas de pedir renuncias, tienen ganas de que todo esto termine. Dicen cosas así como que nos van a destruir todo, pero no los vamos a dejar realizar sus asquerosos negocios después de que esto termine. Así que bueno, estamos ahí atentos, atentas a la organización que la gente está pidiendo. A ver qué vamos a hacer con esto. Lo que sea. Bueno, muy bien, vamos a seguir con más información. Movimientos sociales realizan cortes contra el hambre y la desocupación. ¿Sí? Este mediodía, organizaciones sociales realizaron cortes en la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Sí? Estamos hablando de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, ¿no? En la ruta 88 de Mar del Plata y en otros 5 puntos de la provincia. Exigen respuestas del gobernador Axel Kicillof frente a la crisis social y económica. Como venimos denunciando, la cuarentena no garantiza las condiciones mínimas de supervivencia para miles de familias que han perdido sus ingresos. Y ante esta situación desesperante nos organizamos y exigimos respuestas inmediatas. Este mediodía, organizaciones sociales nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero realizaron cortes en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la ruta 88 de Mar del Plata y en otros 5 puntos de la provincia de Buenos Aires. A más de 150 días de cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, desde las organizaciones señalan que la provincia de Buenos Aires es la más afectada por las consecuencias económicas, sanitarias y sociales que afectan sobre todo a los trabajadores que no tienen trabajo o lo perdieron por la crisis económica. Nos estamos manifestando contra el hambre, la desocupación y la represión que promueve el gobierno de Axel Kicillof. Como venimos denunciando, la cuarentena no garantiza las condiciones mínimas de supervivencia para miles de familias que han perdido sus ingresos y ante esta situación desesperante nos organizamos y exigimos respuestas inmediatas. El Ministerio de Desarrollo Social, que ahora dirige La Roque, no está dando respuestas efectivas y mantiene una asistencia paupérrima para lo que requiere la situación, explicaron mediante un comunicado. Sí, asimismo exige el cese de la represión en los barrios populares, también exigiendo la renuncia del Ministerio de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Todo esto se agrava con la fuerte represión en los barrios impulsada por Berni, que debe renunciar inmediatamente. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones del campo popular a realizar acciones contra un gobierno que sigue defendiendo los intereses de los empresarios y los poderosos de la provincia y del país. Bueno, acompañado de un montón de imágenes muy interesantes también, que también, si quieren chusmear la nota en el portal de ANRED, bienvenida. Acá nos informa también una vecina que Defensa Civil acaba de reunirse acá en Casa Grande, ahí a la altura de la estación de tren, para poder salir hacia la zona de fuego. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Y desde el cuartel de bomberos de Valle Hermoso, bueno, estaban también tratando ahí de informar un poquito sobre lo que estaba pasando en Vaquerías, pero todavía no tenemos nada nuevo para contarles. We'll be right back. Bueno, muy bien. No tenemos más nada para ofrecer. Fue intenso. Intenso programa. A borbotones salió la información. Así hoy sale a veces la cosa. Bueno, esperamos mañana miércoles. Mañana miércoles 26. Mañana miércoles, bueno, estaremos contándoles qué va sucediendo, juntando noticias que espero que sean mejores que las de hoy. Esperemos. Hasta mañana. De Liliana y Graciela. En Casa Grande, en calle 3, detrás de la comisaría. Verdulería y pollería, golosinas, pa... El aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo.